Nos quedaba recortado, ahora le agrego a los que están escuchando el aroma, muy agradable que es amigable y bueno, muy, muy contento de estar acá, Fernando. Bueno, a ver, ¿a qué viniste? Porque obviamente todo el mundo, digo, toda la gente que nos está escuchando está esperando que hablemos de la cuestión de la minería, sobre todo porque los medios masivos, los tradicionales ya se olvidaron, obviamente, claro. Y está bueno retomar el tema si es que lo tenemos que retomar, porque la verdad que nosotros no lo hemos dejado nunca. Pero anduviste por el taller de televisión, el taller integral de televisión que lanzó la Red Nacional de Medios Alternativos, porque no contentos con que les interfieran una radio, ahora sí Buscan que les interfieran un canal de televisión. Sí. Bueno, la verdad que me trae esta hermosísima noticia de decir que la red ha convocado a un taller de formación técnica y de contenido audiovisual de televisora comunitaria. Y la verdad que puedo decir que fue una semana muy intensa. Y de mucha alegría de encontrarme con gente como el encuentro de recién con vos, Fernando, sí. de gente que nos conocemos nada más que la voz, sí. Por un Skype, por un teléfono, y bueno, el abrazo, mirarse a los ojos. Sí, yo te di un abrazo medio apurado porque estaba con el vivo, ¿viste? Claro, con la producción encima y el tiempo del Sara que restaba. Bueno, encontrarse con toda esa gente, con toda esa construcción que uno viene haciendo desde hace un montón de tiempo y encontrarte con colectivos de toda la Argentina. Uh-huh. Y de Latinoamérica, claro. ¿Viste? Es una cosa que ahí empezamos a dimensionar lo que se estaba haciendo. Se construyeron 15 transmisores de televisión. Uh-huh. Cada uno eligió su rango en el canal que quiere salir o en el que más cómodo está. Y a darle para adelante. Y fue una semana de que la gente de técnica laburó en serie y en serio en la construcción de estos transmisores que bueno... el Algarrobo tiene uno. Uh-huh. Así que bueno, vamos a seguir lanzando al éter hinchando las bolas ahora por televisión. La verdad que ya lo veníamos haciendo audiovisualmente mucho, ha sido muy importante lo audiovisual, lo digo por ser uno de los que más le han metido. Ha sido importante para nosotros comunicar a través de ese medio, y la verdad que ahora haya un transmisor es fundamental. Y bueno, viajó un transmisor a Chile, colectivos de México, de Uruguay. Uh-huh. En Uruguay también se llevaron un transmisor. La verdad que ha sido un encuentro latinoamericano de televisora comunitaria a través de este, uh-huh, de esta locura. Porque la verdad que cuando lo decían el domingo todo lo que había que hacer, el domingo la charla previa, claro, era una locura. Claro. O sea, terminaron la semana, el sábado, con un transmisor, uh-huh, calibrado. Y los talleres también de formación, que bueno, se vio todo lo que es la producción integral de televisión. Para los que lo venimos haciendo, sabemos que en una semana es imposible poder transmitir todo. Edición ya era una locura. Uh-huh. Y mientras tanto los chicos iban elaborando un enlatado que lo iban a hacer en el vivo del sábado, iban incorporando otros aspectos como mapeo, bueno, la grilla, y mientras tanto se turnaban y tenían la compu abierta editando lo que iba a ser el enlatado, ¿no? Uh-huh. Una locura, las discusiones de los grupos. En un grupo tenías una chica que venía de Europa, el otro que era mexicano, y era una, claro, locura, fue una locura. Uh-huh. La verdad que sí. Bueno, es la red, ¿no? La, sí, red es una gran locura. Sí. En sí mismo. La verdad que dimensionar ahí en ese momento fue muy, muy lindo. La verdad que fue una excusa, la verdad que para venir y establecer estas relaciones, porque yo no soy muy salidor. En el último tiempo por ahí empezamos a sentir de que era más necesario salir. Bueno, nosotros menos, mira, nos armamos el estudio, sí, en casa para, sí, no salir. Así. Para no salir. Igual las veces que salí, después no me dejaron entrar. Esa es otra cuestión que no fue la compañera, sino fueron los enemigos los que no me dejaron entrar a casa, a mi lugar natal. Sí. Pero bueno, y se sumó a eso una charla, una semana antes invitan a la Asamblea del Algarrobo a formar, digamos, una discusión, reflexión de lo que va a ser el Río Más 20. Y la verdad que estuvo muy bueno poder participar. Justo coincidió que eran unos días previos al encuentro de la red. Uh-huh. Así que también con gente de Latinoamérica poder discutir cuáles son las, digamos, a lo que se va a juntar estos 80 mandatarios de la ONU en Río de Janeiro, qué van a hacer y qué es lo que, bueno, qué es lo que le corresponde a los pueblos. Porque la verdad que es una locura lo que en Río de Janeiro el compromiso era encontrarse 20 años después. Claro. Con este, desde 1992, decir, bueno, 20 años, hagamos un balance. Uh-huh. Resulta que ahora se encuentran, pero que en la agenda no les entra el balance, no le alcanzan los tiempos y solamente se van a juntar para promover la economía verde. Sí. Esta nueva caripela de todo esto que viene avasallando los derechos territoriales y bueno, poniéndole las palabras que están extrayendo de los grupos que laburan con los derechos de la madre tierra, con, digamos, los derechos territoriales. Están utilizando las mismas palabras, vaciándolas de contenido y relanzándolas al mercado. Claro, la verdad que claro. Hay que estar atento. Esta economía verde tiene muchas trampas y muchos juegos que bueno, palabras también como sustentabilidad, soberanía, bueno, todas estas cuestiones que los pueblos ya lo están estudiando hace tiempo y también quieren implantar un sistema represivo en Brasil, quieren inaugurar un sistema represivo que vienen trabajando, uh-huh. que va a servir para el Mundial y va a servir para las Olimpiadas y qué sé yo, y ahora en el Río Más 20 va a ser como un estreno de cachiporras y cosas que, claro, supongo... Hay que ir probando métodos. Hay que ir probando métodos, sí. A ver, nos vamos para allá. Nos Dale. Vamos para Catamarca. Hoy estamos a 2 meses de la represión en Tinogasta. Estuvimos, para quienes anduvieron en la previa, escuchando algunos audios de aquel momento, que en realidad salieron por la radio del Algarrobo, sí, ¿no? Porque estaban ustedes interferidos y la red haciéndoles la gamba desde cualquier punto del país. Y para los medios esto ya pasó. Y yo me imagino que la cosa debe estar más cargada que en aquel momento, ¿no? Digo, por ejemplo, en el corte de Tinogasta o en Andalgalá mismo, la cosa debe estar más cargada porque se metió el tema en la agenda de los medios tradicionales, se metió el tema en la agenda política. La presidenta, que nunca había dicho nada sobre el tema, dijo 2 o 3 cosas, claro, donde obviamente apoyó esta política de Estado que están llevando adelante. Y se empezó a contaminar este debate que nos estaban invitando a hacer. ¿Cómo están las cosas por allá? Y la verdad que cada vez que hay represión, creo que esa información queda almacenada en las células, latente. Eso el otro día lo charlábamos con unos chicos de Tucumán. El balance y cómo está la situación, bueno, Tinogasta está muy firme, recibiendo presiones, obviamente que por parte del gobierno local también están recibiendo presiones. Digo, el lugarcito que tenían en el arco principal, casualmente el municipio lo necesitaba para alguna cosa y empezaron a haber movimientos extraordinarios. Sí. Creo que el grupo de Tinogasta está muy fuerte. Creo que la energía esa que te permite seguir, ese sustento que no sabes ni de dónde sale, uh-huh. Creo que los ha vitalizado muchísimo. Creo que nos ha unido mucho a la región, creo que ha sido redimensionarnos, ¿no?, en el espacio y en el tiempo, evaluando qué todas las cosas que nos fueron pasando. Creo que nos queda mucha organización todavía, pero creo que es muy fuerte lo que se ha vivido y como te digo, a veces queda latente, a veces no lo sabes dimensionar. Uh-huh. Pero en determinadas situaciones hay un emergente y está vibrando en la gente, ¿viste? Uh-huh. Nos pasó, digo, yo estando en Belén, hablando con mis compañeros de Radio El Algarrobo, cuando estaba amenazada la radio, que la querían prender fuego, sí, no sé, que se hayan juntado, en ese momento yo estaba hablando, eran 250 personas y seguían llegando, Y ahí te das cuenta. Vos estabas en Belén y no podías entrar. Claro, que no te dejaban entrar porque estaba bloqueado. Exacto, estaba en Belén, que fueron 10 días más o menos que estuve en ese exilio, como decía, como le dije a la gente de la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, desde ahí me enteraba eso, de que, y ahí te das cuenta de que por ahí son cosas que quedan latentes y que en determinados momentos afloran. Uh-huh. Bueno, en cada uno en una forma distinta. Igual se avanzó bastante, retomando lo que vos decías, en el tema de confluir, de coordinar. Digamos que hace bastante que estaba el espacio de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Algunos lo veían como un espacio para impulsar, otros participaban porque quizás era el único espacio de coordinación y otros directamente no, quizás preferían no participar, pero sí. lo que se vio en este punto es como que, así como los gobernadores vieron que también tenían que juntarse y coordinar y dejar sus diferencias de lado, y lo hicieron con esta creación de la Confederación de Estados Mineros. Me parece que también comenzó como una coordinación y están todos como mucho más enlazados y en contacto, tratando de dejar algunas diferencias, a veces son esas diferencias de lado. Sí, yo creo que en esto hemos aprendido mucho todos los que hacemos el ejercicio de disolver la individualidad en un grupo mayor. A veces es una persona que se disuelve en el sentido positivo, ¿no? Se uh-huh. disuelve en un consenso más general, que es una asamblea, y esa asamblea también tiene el ejercicio de disolverse en otro grupo, ¿no? Más regional, o en nuestro caso a veces es desde lo asambleario, o a veces es como medio, ¿no? Esta disolución de lo que significa conformar un grupo más amplio. Creo que en eso, en esa construcción ha tenido mucho que ver el creernos ser un medio de comunicación. Sí, creo claro. que ha sido fundamental establecer las relaciones, lo comunicacional. Creo que ha sido un aprendizaje inclusive que lo hemos podido transmitir y aprender al mismo tiempo en vivo, en el accionar. Creo que Tinogasta tenga la necesidad de armar un medio de comunicación, uh-huh. que Belén lo esté impulsando, que Amaicha también esté con ganas. Creo que es una, es muy, muy claro el símbolo de lo que significa, ¿no? Uh-huh. De que más allá de que haya habido un medio de comunicación masivo, como ha sido TN cubriendo lo que les pasaba, han sentido muy grande el vacío de lo que significa no estar en la agenda de esos grandes sí. medios y la necesidad de mantener esta información, este flujo constante, porque la verdad que nosotros nos hemos dado cuenta la cantidad de información que hay que transmitir, uh-huh. que creo que los grandes medios abren una pequeña ventanita, invitan en sus programas a intelectuales que por ahí no son la voz del pueblo, o por lo menos no tienen esa cuestión territorial tan aprendida, sino que son aspectos técnicos que muchas veces son dirigidos hacia un claro. solo punto. Es decir, bueno, hablemos si el cianuro contamina o no contamina. Y la verdad que lo que significa un megaproyecto, tanto minero como lo que significa un monocultivo de gran extensión, implica muchísimas dimensiones a evaluar. Creo uh-huh. que como medios de comunicación nos excede muchas veces y muchas veces no encontramos cuáles son las maneras adecuadas de transmitir tanto que hay. Porque uh-huh. a veces levantás el teléfono y hablás de un aspecto. Claro. Y tenés millones de aspectos. Contaminaciones de todo tipo, digamos, a veces prima lo ambiental, o decir, bueno, la contaminación de cuando se rompe un ducto, o lo constante que pierde un dique de colas, y eso muchas veces creo que queda cooptado por un montón de cuestiones. Ha habido una arremetida muy grande, han sacado una propaganda oficial con mucho dinero. Sí. Bien pensada, digo, para mí es una falta de respeto igual esa propaganda, pero sí. bien pensada en el sentido qué es lo que necesita uh-huh. las grandes ciudades escuchar. Claro. Es sí, una sí. propaganda para las grandes ciudades. Pensando en la gente incluso que está en otra, que vive sí. su vida, digamos, y que de repente el punto de contacto es la televisión, está bien, sí, bien sí, pensada. Sí, sí, está lograda, está pensada para ese tipo de gente. Y la verdad que te das cuenta de que los intereses son muy grandes y están y siguen dirigidos hacia el mismo lugar. Uh-huh. En eso los pueblos creo que nos estamos... Seguimos organizándonos en sabernos... miembros de esa construcción de la identidad política que hay que comunicar. Uh-huh. En ese sentido, creo que queda muchísimo, pero creo que la coordinación es fundamental. Y en esto creo que no por nada surgen radios, televisión, uh-huh. Bueno, el contacto telefónico ha sido fundamental para también, sí. Digo, nombraste el caso de Tinogasta, el llamado de Karina... Ese pedido de auxilio, lo escuchamos hace un ratito, ese sí. pedido de auxilio, bueno, es claro esa construcción de la confianza, sí. ¿no? Ella lo dijo después, ¿no? Remarcó eso, ¿no? Sí. De decir, de toda la gente con la que hablé, a ustedes no nos conocíamos, digamos, ¿no? Era la primera vez que exacto. habíamos hablado, no teníamos el contacto que teníamos exacto. con ustedes, pero claro, lo llamamos 10 veces en media hora para ver qué pasaba, claro. y obviamente notó que el interés no era solo la noticia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y eso creo que es una construcción espiritual, digo, una conexión mucho más allá de lo uh-huh. comunicacional, de decir, la nombré a Karina, me puse la piel de gallina porque me acuerdo de lo que fue el mensaje uh-huh. y lo que significó para ella llamarlos a ustedes, uh-huh. como esa contención, digo, en ese sentido el medio de comunicación ha sido... fundamental, porque los pueblos se sentían que no estaban solos. Entonces no era lo mismo ir a parar un camionazo así grandote. Y no es lo mismo para Tinogasta hoy parar un camionazo así grandote. Porque sabe que hay un montón de gente atrás. Igualmente quiero que nos detengamos en eso, porque vos tirás para este lado, pero en realidad la explosión de... de mucha gente que dimensionó que en los medios alternativos estamos haciendo... cosas piolas, digamos, y que, uh-huh. que se puede escuchar y que nos obsesionamos porque la cosa que hacemos esté bien hecha y nos preocupa y no nos da lo mismo. En realidad fueron ustedes, no fuimos nosotros, que por ahí hace mucho más tiempo que estamos laburando, digamos. El conflicto de ustedes fue claro. lo que hizo que un montón de gente que jamás en su puta vida debe haber escuchado una radio alternativa, hubo una madrugada que se puso a escuchar, a ver qué estaba pasando ahí, y miles de personas al mismo tiempo escuchando no solo una radio alternativa, sino una radio alternativa de un lugar perdido de Catamarca, porque digamos sí, la sí, dimensión sí. De mucha de la gente que puso la radio esa noche es esa, ¿no? Sí, de sí, verlos sí. como lejanos, como perdidos, como más chiquititos que nosotros, que estamos en el epicentro del mundo. Y me parece que fue importante, digamos, el laburo de ustedes, y que incluso a muchos de nosotros que los conocemos, que los queremos, nos sorprendió en el medio de la atención claro. lo bien hecho que estaba, lo que estaban haciendo a la hora de comunicar. No, de ninguna forma es una devolución de gentileza, sabes que lo hemos hablado en otro momento, y la verdad que está bueno que en tan poco tiempo hayan entendido que lo que estaban haciendo era realmente fundamental para la sí. lucha de ustedes, porque no es una boludez. Hace media hora estamos hablando y como 5 o 6 veces salió el tema de la comunicación por distintos sí. canales, ¿no? Sí, sí, que sí. la campaña de ellos es muy buena, que tal quiere tener un medio propio. Me parece que estamos entendiendo, ¿no? Sí, que hay sí, una sí, pelea sí. fundamental que se juega a través de la comunicación. Sí, sí, sí. Yo creo que el... Sí. Esperá, déjame un toque porque me llueven cosas por a través del Facebook. Yo sé que vos esperabas encontrarte un operador, ¿no? Pero no. Yo no me esperaba nada y estoy contentísimo de estar acá. Estamos volviendo. Por si recién llegaste, él es Martín Muzarra, es integrante de la Asamblea del Algarrobo, de la Asamblea de Andalgalá, y está con nosotros visitándonos aquí en La Retaguardia. Somos La Retaguardia. Somos la radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. A ver, algunas cosas a través del Facebook. Enrique Farina dice: escuché en la radio que iban, no en la nuestra, que iban a ir a Famatina senadores radicales a charlar con la gente sobre el tema de minería. Este, ya sé que están en La Rioja y que están hablando de Catamarca, pero como están afectados por el mismo tema, bueno, esas son las pequeñas fronteras provinciales que me parece que se están empezando a borrar del mapa, ¿no? Sí. ¿Sabés algo de eso? No. Forma parte de la movida, ¿no? Digo, sí, hay una clara intención, digo, desde el 2 de enero están pensando de qué forma pueden mechar la minería. Bueno, La Rioja está muy firme y creo que hay muchos intereses. La gente está muy firme porque La Rioja no quiere ser Catamarca. Eso lo han dicho así de claro. Me gustó muchísimo los informes que hizo la MU, sí, sobre las chicas, ¿no? Las minas de oro. Y bueno, esta cuestión de lo que ha sido el mal ejemplo de Alumbrera, creo que ha despertado en todos los pueblos mucha preocupación. Sí. Y creo que ha sido el motivo principal por el cual ningún emprendimiento más ha tenido licencia social. Claro. En ese sentido, creo que La Rioja va a estar muy firme. Sí, obviamente tiene muchos convenios. Esto de que haya habido listas negras, de que hay mucho laburo. Han laburado mucho, pero creo que el ejemplo de Famatina deja muy claro, ¿no? Lo que significa, sí, una voluntad política clara por parte del intendente, digo, un compromiso espiritual y real por parte del cura párroco Quintero. Bueno, el comisario, digo, fuerzas que... Dijiste una palabra clave, ¿eh? Dijiste la palabra intendente y yo soy periodista, vos sabés. Sí. De toda la vida, yo me veo tentado a preguntarte. Sí, bueno. Vi una carta dando vueltas por ahí, dirigida al intendente de Andalgalá. Sí. La recordamos, por si alguno no pudiera saberlo, el intendente Páez llegó a la intendencia de Andalgalá a través de una lista del MST Proyecto Sur, porque los radicales no lo dejaban presentarse porque tenía un discurso antiminero, entre otras cosas. Claro. Se presenta por MST Proyecto Sur, gana, la única intendencia, digamos, fue noticia en todos los medios que buscan nota de color, porque el MST Proyecto Sur había ganado una intendencia y había sido porque tenía un discurso claro en contra de la minería, ¿no? Sí, y ha sido unas elecciones estratégicas, porque han sido una de las primeras. Entonces, como que ha sido fuerte decir, bueno, la primera intendencia que gana Proyecto Sur y MST. Creo que ha sido muy importante para la gente votar la propuesta del... Sí, te están llamando al teléfono. Vamos a cortar, a ver. Eso significa que... Bueno, vamos a seguir en eso. No sé si es para decirme que no hable de algo, me encantaría que claro, sea, ¿no? Porque le daría como más picante un condimento. No, me parece que cuando nombré el compromiso de un intendente como el de Famatina, que inclusive es de la misma línea política que la presidenta, ¿no? Sí. Eso es claro, es clarísimo lo que significa el compromiso de un representante que empieza a ver que ya es todo un pueblo el que decide esto. Y de romper con esta cosa, si estás con el gobierno tenés que apoyar. Hemos visto cada mamarracho de gente que estuvo todo el tiempo con la lucha, digamos, de compañeros que estuvieron apoyando la lucha antiminera durante años y que de repente le empezaron a buscar la vuelta, ni siquiera porque alguien les dijo muchachos cierren filas, claro, sino porque sienten que tienen que hacerlo naturalmente así, le empezaron a buscar la vuelta que la minería de tal modo puede ser posible, una cosa vergonzosa. Yo creo que es un lineamiento que no está bien definido, creo que sí es claro de que hay un montón de cosas que no se pueden... hacer ni hablar, pero no se ha definido. Entonces cada uno empezó a echar agua por cualquier... Digo, no hay ningún... El otro día me tocó, cuando estaba en Belén, hacer una nota, un dúplex con un diputado que también era de la misma línea política. Echaba agua porque la verdad que no está bien clara la discusión. Claro. Y no es adulta. Digo, hoy la discusión es por parte de la gente que apoya la minería, que está alineada con ese modelo, es, bueno, hasta hoy se venía haciendo mal. A partir de hoy se va a hacer bien. Es una locura. ¿Cómo sería eso? ¿Van a rearmar las montañas? Sí, es como ¿van a tapar los hoyos? ¿Cómo sería? No, no sé. Yo creo que tiene mucho que ver con las divisas, con las regalías. Pero la verdad que la discusión seria es en otro aspecto. Digo, el dinero, ya sabemos que ellos a través de estas actividades inventan el dinero. Entonces, obviamente que todo lo que pueda ser comprable va a ser comprable. Claro. Ahora, la gente no está dispuesta a ponerle precio a la vida. Digo, Famatina ha sido un ejemplo en ese sentido. Esquel, bueno, muchos pueblos, ¿no? Mendoza es un ejemplo clarísimo de lo que significa cuidar la productividad, digo, la tradición productiva regional. Y bueno, para volver a lo que decíamos de la intendencia, creo que el ejemplo de Famatina, el intendente se ha puesto del lado del pueblo porque el pueblo se lo merece, porque el pueblo ha hecho la fuerza. En el caso de Andalgalá es un tanto más complicado. Si bien ha ganado con el voto del no a la megaminería, digo, en el discurso y en el puerta a puerta que han hecho, lo han hecho con el mensaje de la asamblea, lo han hecho con personas que formaban parte de la asamblea en su momento, y creo que para nosotros ha sido algo de mucha sensibilidad, ¿no? Meterse con ese tema implica un compromiso real, que todos lo hemos asumido. Todo el pueblo ha asumido en lo que le tocaba ser lo que tenía que hacer para que la minería no esté. Sí. El caso del intendente Páez, creo que el pueblo le dio un plazo y la verdad que ese plazo ya se ha vencido y está todavía esperando alguna reacción. Ha tenido algunas acciones concretas que hay que reconocérselas, como las presentaciones al juez de Minas, pero lo cierto es que hay movimientos en la montaña y la verdad que movimientos para para Agua Rica. Claro, movimientos en la montaña con respecto a Agua Rica y el rol de policía ambiental que le corresponde al intendente, al secretario de ambiente o a cualquiera, digamos, de los funcionarios, no lo están ejerciendo y por lo tanto como que están callando algo que es importante. Digo, por un lado el pueblo no se levanta por una cuestión de que tiene una esperanza y una esperanza en ese compromiso, y por el otro no está sucediendo ese compromiso, entonces como que es un arma de doble filo a veces. Creemos que hay un montón de cosas que tienen que trabajarse seriamente, más allá de la presión que pueden llegar a ejercer el gobierno provincial, porque el gobierno provincial tiene la propuesta de la megaminería como política alineada al gobierno nacional y lo sabemos. De hecho, se declara, Lucía Corpacci se declara, que fue muy gracioso verla en Mendoza casi olvidándose de lo que había sido la represión un mes anterior. Y declarando su compromiso con la producción minera, la verdad que la hace muy llamativa la propuesta. Y creo que si bien el intendente tiene al pueblo de su lado, hay algunas decisiones políticas que tienen que ser un poco más firmes para que el pueblo pueda entender cuál es el posicionamiento. Sí. Por un lado, lo escuchamos hablar de esta cuestión de rever la situación del plebiscito, el plebiscito que había sido, digamos, declarado por el fiscal municipal de Andalgalá, lo habían tirado para atrás. Claro, en algún momento en la gestión anterior ustedes habían logrado, en principio, forzar a un plebiscito y la justicia municipal, lo tiró para atrás. Sí. Él lo había impulsado como concejal, entonces hoy le toca, a él ser intendente y ver de qué forma va a llevar adelante esa situación, ¿no? Para que un plebiscito sea municipal, ¿no? Porque también, obviamente, que que estas presiones políticas quieren hacer o que el plebiscito sea provincial, que termina decidiendo por debajo de lo que van a hacer debajo de tu casa, gente que está a miles de kilómetros y que no, digamos, solo recibe las regalías. Obviamente, digamos, ¿qué voy a votar? O sea, es lo mismo que le hagamos un plebiscito, le preguntemos a Capital Federal si no quiere tener más la silla de rueda, como dice la propaganda, si no quiere tener más todas las cosas que le da la minería. No, es simple, le hacemos un plebiscito a los Kelpers, donde votamos solo los argentinos, y ellos también, para ver si las Malvinas tienen que ser argentinas o no. Exacto. Es como que vamos a ganar, ¿no? Es medio extraña la situación. Yo creo que la autonomía de los lugares, bueno, y por sobre todo el subsuelo del lugar, digo. Claro. No podés venir a poner, ampliar el plebiscito a un territorio mayor. Bueno, lo que pasa es que después de Esquel, obviamente, de aquel 82%, no es casualidad que haya habido muchos intentos, no solo en Andalgalá, de hacer plebiscitos locales y no hubo ningún plebiscito más, ¿no? Las poblaciones están convencidas en ese sentido mayoritariamente y por eso están, en todo caso, intentando jugar con este famoso, ya famosísimo 54% que lo tiran por la cabeza en todas las circunstancias. Para ver si pueden lograr incluso polarizar y cerrar filas. Por eso es importante también no caer en esa trampa, ¿no? Desde nuestro lado y tratar de charlar con gente que está a favor del proyecto del kirchnerismo, pero que es gente de buena leche con la que uno puede hablar y que sin duda estaría de nuestro lado, ¿no? Pero está todo así como muy, muy confundido. Sí. Déjame que tengo por aquí, a ver... Mariano Linari dice, súper importante, en esos días de bloqueo minero en Andalgalá, la radio del Algarrobo, esto que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que yo te dije además que... Y el ingrediente que me quedó por decirte de todo eso, que por lo que salió bien, es por la adrenalina. Sí. Yo creo que el hecho de estar en el constante asedio de todo lo que va pasando, la adrenalina te va sacando el potencial, ¿no? A todos, creo que nos pone en alerta. La situación es límite. Es increíble, porque cuando eso se va, las cosas vuelven otra vez a acomodarse, y bueno, pero las caravanas de hacer más de 12 horas de radio hay que hacerla. Mercedes Centena dice, ¿es verdad que esta propaganda que dice Martín la están pasando por Canal 7? Sí, por Canal 7 y por los canales privados también. Sí, parte de una campaña nacional, ¿no? Sí. Victoria de la Paz desde Brasil dice, lo de Río es una fachada peligrosa, muy bien dicho Martín, nos toca despertar y en esto los medios alternativos de comunicación son fundamentales. Me estoy perdiendo algunos seguramente porque es mucha la gente que está escribiendo y se hablan entre ellos, nuestros oyentes son así. Sí. Saludar a Victoria, ¿no? Que bueno, ahí a la lejanía y a la cercanía siempre. Sí. La verdad que es muy importante el rol de esto de difundir, ¿no? Porque a veces vos no das abasto, decís, mira, se te escapa esto, se te escapa lo otro. Creo que en cada ocasión es fundamental, ¿no? En cada micrófono que hay, poder tener esta oportunidad, que te la agradezco, Fernando, nuevamente. Sí, a ver, nos hacen llegar a través de un oyente de Mercedes un mensaje de Anita Loto, de Santiago del Estero, que dice, ella es la concejal que creyó a la lumbrera, un abrazo para todos ellos. Para ustedes, dice, y que sin la resistencia de Andalgalá estaríamos fritos en las termas de Río Hondo. No. Estaríamos fritos, punto. En la terma de Río Hondo la contaminación arrasaría aún más los acuíferos termales, cosa que la presidenta desconoce, pese a que su mamá viene en forma frecuente a esta ciudad. Y fuerza para el Moro y Almita. Vamos a hablar de eso, porque en estos días en las redes sociales giró bastante lo que pasó con el accidente allí en la antena de la radio. Y quiero que a la vuelta de este separador hablemos del asunto y... Dale. Y nos cuentes a ver cómo, cómo está la cosa por allá. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Con mucha cara de cansada llegó Euge. Yo no sé si tendrá fuerza para decir algo más. Mucha que cara de cansada y muchos perdones por no haber estado. La verdad es que sé que me perdí algo que seguramente estuvo bueno. Bueno, mira, si te metes en Creo que no me habrán extrañado. Supongo que con la presencia de Martín acá seguro que los oyentes no me extrañaron a mí. La verdad que verlo Martín acá también a mí me pone en cuestión algunas cosas que pensaba, por lo menos antes de la asamblea de la agarró, ¿no? Estas cosas que uno pensaba de que con la internet uno podía por ahí generar vínculos pero no tan profundos, pero no tan de verdad, pero no tan, ¿no? Uh-huh. Como que, y la verdad que este tipo, claro, que era todo como superficial. Para mí, ¿no? Recién ahora tiene cara, o sea, sí, cara, tenía foto antes, sí, pero sí. Recién ahora tiene cuerpo y recién ahora es materia delante mío. Y la verdad que hasta acá uno, yo lo siento a un hermano y a mí me pone en cuestión esto de las redes sociales y los alcances de estas comunicaciones que parecen, uh-huh, que parecen medio... medio superficiales. Medio superficiales, pero no lo son del todo. Y la verdad es que, bueno, lindo tener a Martín acá. Es como todo, ¿no? Supongo que habrá mucha gente, quizás la mayoría, que lo use de modo superficial. Y si vos lo tomás como una herramienta de cercanía, uh-huh, podés generar... Pero es cierto que cuando uno se encuentra cara a cara, se da cuenta que generó un vínculo anterior que quizás no terminaba de tener claro cuán profundo, bueno, era, obviamente, ¿no? Nos une la red, o sea, pertenecemos a un mismo espacio, nos une la lucha, nos unen un montón de cosas más allá del encuentro en la red, ¿no? Pero lo cierto es que hasta acá nunca hubo un encuentro. Uh-huh. Y es loco, bueno, ¿no? La construcción en ese sentido. Sí, también la asociación, me ha pasado, le decía hoy a Fer más temprano en el programa, la asociación auditiva y poner la persona, el corazón, el latido, el ojo, la profundidad de la mirada. Digo, casi toda la red me ha pasado, porque comunicación constante, claro. Bueno, ¿y cómo estás? Y bueno, hola, y Euge, Fer, bueno, escuchando el programa, construyendo, digo, encontrándonos realmente con la profundidad de algo que ya viene construyéndose, con profundidad también, pero que cada tanto es necesario esta cosa que a veces las distancias no nos permiten, pero... Para llegar acá y encontrarte a dos boludos, con una mesa que se queda a pedazos, tres micrófonos. Es increíble, ¿no? Qué fantasía, te entendí el tipo, claro. No, es un gran estudio de la retaguardia, por ejemplo. Es un gran aprendizaje, porque nosotros no queríamos hacer radio hasta que no tengamos la pecera. Bueno, nosotros y también. Y tuvimos algunos enfermitos de la asamblea que se han puesto... Y ahí lo quiero saludar a Juan Martín y a tantos que se han puesto las pilas para armar los estudios, pero la verdad que es admirable la producción de La Retaguardia en su conjunto, ¿no? La Retaguardia y los programas que salen, creo que en el imaginario de lo que uno escucha es impresionante lo que se genera en la identidad. Digo, el Radio Algarrobo los empezó a pasar y tiene un... Digo, nos detiene en el tiempo. Lo tenemos en la previa del almuerzo nosotros, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Por ahí hacen un programa más nocturno, nosotros lo ponemos, sí, mientras picamos la cebolla y, uh-huh, armamos el estofado, lo escuchamos en La Retaguardia. Y creo que es importantísimo ese aprendizaje, que no importa con qué, pero la verdad que el contenido que tienen los programas es una... aporta mucho a la red del Algarrobo, porque inclusive, como te decía la otra vuelta, hay mucho, nosotros por estar tan metidos en la problemática, a veces somos unidireccionales, digo, claro. Es una radio que lucha en contra de la mega minería, claro, claro, y es una locura, claro, porque hay mucha información que pasar, pero también hay un montón de aspectos que tenemos que cubrir y en eso tenemos que aprender. Uh-huh. Y en eso ustedes nos alivianan muchísimo, porque hacen un grandes programas de discusión y de profundidad política que tienen que ver la actualidad, también un poco la búsqueda de la identidad a través de la memoria y un montón de cosas que nos enriquecen en la grilla de Radio Algarrobo, así que bueno, le tiro flores para, bueno, no, para que me dejen estar un rato más. Para nosotros ha sido importante toda esta red que se armó alrededor de las cosas que nosotros hacemos y también ha sido como, digamos, el lugar del que más pudimos entender que había oídos dispuestos a escucharnos, porque muchas veces nosotros nos preguntamos en este armar, Euge viene hinchando hace muchísimos años con que empezáramos a salirnos de hacer un programa solo aquí, claro, y buscar radios que quisieran escucharnos. Y bueno, no es que le haya costado convencerme, pero simplemente que las cosas nos fueron llevando, para no poder decir que sí, no, simplemente que las cosas nos fueron llevando, digo, nos van llevando un tema a otro, y cuando querés acordarte, dejás postergado algo que te parecía importante. Y en realidad, a través de ustedes, es el lugar donde más reconocemos esta respuesta que llega, claro, no del tipo que te está escuchando ahora mismo en este momento, sino en aquel momento, sí, es un momento precioso para nosotros, aunque no estemos ahí. De paso, déjenme darle la bienvenida a la gente de FM La Caterva, que nos, de aquí de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, que nos están empezando a escuchar también a partir de esta semana. Y así seguiremos, pero la verdad es que hay con ustedes una... espero que los demás no se enojen, pero hay una cuestión especial que tuvo que ver también con toda esa movida de que, de que ustedes no estuvieran al aire y que desde la red pudiéramos hacerle la gamba, y que incluso mucha de la gente que hoy nos está escuchando, que no nos conocía de antes, nos conoció a través de ese momento. Se ha generado como una ida y vuelta, por suerte logramos salirnos de esto de que ustedes pasen en el programa y que entonces nosotros somos la referencia de lo que llega de Capital y ustedes no tienen nada para devolvernos, claro, ¿no? Me parece que eso, si vos me decís qué es lo que logramos mejor, lo que más nos gusta haber logrado, es eso. Es que no solo sea el programa que llega allá, se escucha, tiene respuesta y nosotros tenemos más audiencia y ya. Digo, pasa eso, pero también pasa que ustedes nos han devuelto un montón de cosas. Claro. Y que un montón de gente nos escucha porque nos escucha a través de la radio de ustedes o porque nos escuchó en aquellas madrugadas soportándolos a ustedes que estaban interferidos. Digo, es un ida y vuelta que... Eso ha sido un gran aprendizaje de lo que significa ser una red o como yo decía la otra vuelta, ¿no? Una cuestión de lo que significa la territorialidad para mí es un bien material, digo, es una manifestación espiritual. Y creo que nos expandimos mucho cuando defendemos un lugar que está el lugar más lejos que podamos defender desde donde está nuestro cuerpo. Sí. Y lo que ustedes estaban haciendo de esa defensa y que esté en presencia casi en Catamarca, haciéndolo ahora que conozco el lugar, haciéndolo desde este lugar, desde este lugar. Micromundo, es una dimensión muy grande, digo, es un crecimiento muy grande de lo que significa la territorialidad. Sí. Somos territorio y pertenecemos a él, pero en base a la dimensión que podamos tomar de ese territorio, que ustedes estén defendiendo aquel lugar... A la hora que sea, porque la verdad que fue un ejercicio. A nosotros nos ha enseñado mucho de lo que significa. A mí, estando en Belén, que no era digamos, el lugar donde yo tengo mi familia o donde yo me crié, me desarraigó en un punto. Y Pantalla para los Pueblos fue como ese ejercicio, ese video que aglutina experiencias de todos los lugares. Me desestructuró la cabeza de lo que significa defender el lugar a donde estás circunscripto o defender un lugar que sea más amplio. Te amplía automáticamente. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la justicia. La justicia tiene que llegar. La situación perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Nos estamos yendo, si les parece. O sea, nosotros nos quedamos acá, pero bueno, aprovechemos que estamos cara a cara para seguir charlando, pero ya sin micrófono no vamos a hacer la gran madrugada, claro, que hicimos la otra vez. Sí, que comíamos acá, seguíamos y todo, después... Todo acá. No, basta. La transmichicle. Héctor Metol, creo que es, dice: hola, hace un tiempo perdí contacto por internet con Radio Algarrobo, sigue transmitiendo, un abrazo desde Dolores, Buenos Aires. Sí, tuvimos algunos inconvenientes con el streaming, que es la conexión que enlaza el aire con internet. Se quemaron como tres computadoras y tuvimos algunos desperfectos en los equipamientos. Creo que se recompuso uno y el streaming se estaba haciendo desde otro lugar, pero me parece que ahora no está saliendo por alguna cuestión de que algún compañero no tocó la tecla adecuada. Adecuada, claro. Y es Start Broadcast. Sí, exactamente. Así que todo el mundo sigue escuchando a Fernando y Eugenia. Sí, sí, que estamos ahí. No, por favor. Porque, claro, pensamos eso como un momento. Sí, la verdad. Era que un momento en aquel momento. Ha sido importantísimo en ese momento, lo tenemos que. Pero ya hay que renovar. Pero bueno, la gente que está haciendo técnica, mira dónde está, así que. Claro. Ahí un saludo también para la gente que me mandaba mensajitos, que están en el Algarrobo, Jorgito y alguna gente más. Así que un abrazo para. Y nos estaban escuchando. Para los que están debajo del árbol, ahí, sí. Bueno, gente, Martín, gracias por haber venido hasta acá. De verdad estamos orgullosos de lo que ustedes están haciendo allá. Creo que se nota en lo que hacemos y en cómo hablamos de ustedes cuando hablamos. A prepararse, porque lo que viene quizás sea más jodido que lo anterior. Sí. Y bueno, y a ir a seguir aprendiendo. Me parece que como vos dijiste, creo que a lo largo de esta charla hubo varias cosas que repetiste muchas veces y que creo que no es casualidad. Una es yo vengo a sacar los emergentes, Eugenio. Sí, sí, yo te estaba escuchando y decía, pero ¿qué pasó? Tanta psicología social, ya aprendí que tengo que leer los emergentes. Bueno, leo los emergentes. Uno, la comunicación rondó todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo estuvimos hablando de comunicación y de la necesidad de tener medios propios y eso. Y la otra tiene que ver con el aprendizaje, con el seguir aprendiendo y con el ver los errores. Y un tercer emergente, que es el de la coordinación, el de darse cuenta que evidentemente esto no lo va a arreglar cada uno en su lugar. Digamos, vamos a tener que intentar arreglarlo muchos en muchos lugares, ¿no? Porque si no, nos van a ganar con el 54. Sí, creo que sí. Creo que es importante saber que la, por lo menos la mega minería, nosotros lo vemos, y creo que todas estas formas que van emergiendo en cada territorio, que son distintas, son nuestra sombra. Prácticamente lo vemos así, como decir, bueno, es la acumulación de lo peor de todo lo que pudimos ir acumulando. Es decir, es lo más exagerado que pudo hacer el sistema, digo, ¿no? Como decir, bueno, generar una maquinaria tan destructiva, bueno, ir revisando cada uno en su propio espacio qué es lo que aporta para que eso exista, es importantísimo. Claro. Desde ahí para adelante. Eso nos involucra a todos en un pequeño cosito. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. Sí. Lo dejamos por un rato. No sabemos, por ahí volvemos en la madrugada. Depende de la gente de Algarrobo, de la gente de Famatina. Ojalá que no, que hoy no nos dejen tranquilos. Aunque por Facebook nos pidan que nos quedemos, en realidad nos vamos. Les agradecemos. Sí. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Cerrá el programa, dale. Bueno, la verdad que así como me sentí orgulloso al costado del paraje Alpa Micuna en Ruta 40 de ser notero de la retaguardia por un instante, hoy me siento orgulloso de haber estado acá. Es muy importante en este aprendizaje de lo que significa la comunicación. Ustedes son un ejemplo. Y en ese sentido es que seguimos creciendo, escuchando. Eso, Muzarra, es nuestra cortina de cierre. Mirá, es un redondeando. Que sabes cómo me lo hacen mis compañeros, ¿no? Todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es... Ya no lo escucho directamente. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Fernando y Eugenia. Gracias a vos, hermano. Chau, gracias.